Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este día para conversar acerca de la palabra de Dios, especialmente de la oración, que es el centro, el corazón del reavivamiento, que es el tema que vamos a ir conversando durante todo este trimestre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos mirado un poquito. Y digo un poquito porque el tiempo siempre es un poquito corto, pero usted tiene posibilidades de ahondar en el tema. ¿Cómo la iglesia primitiva creció gracias a que las rodillas siempre estuvieron atentas a orar, el corazón abierto a comunicarse con Dios? Una visión rápida de lo que Jesús fue en cuanto a su ministerio y sus momentos de oración. Y mirábamos que Cristo se apartaba en soledad a orar para tener una estrecha comunión con Dios, pero ¿qué es este concepto de orar juntos, Horacio, de tener un grupo de oración, de personas que acompañen en la oración? ¿Será que la Biblia nos habla también de esto? Fíjate, ahí en San Mateo capítulo 18, versos 19 y 20, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Interesante, porque nosotros habíamos visto un poquito lo que decía Juan 17, ¿no es cierto?, en relación a la oración, de que estuvieran juntos, unánime. Cristo oró por sus discípulos, oró por nosotros. Ahora, cuando habla que se pusieran de acuerdo, está hablando que se van a poner de acuerdo en algunas cosas de importancia para la parte espiritual, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo específicamente en actuar en relación con el hermano descarriado, con quien necesita, o sea, la oración intercesora. Y eso va a tomar poder, va a tener una visión distinta de la vida. Porque tú, cuando oras, en secreto lo haces incluso en silencio. Puedes estar perfectamente, y Dios está escuchando esa oración. Pero cuando hablas con otra persona, lo haces audiblemente. Y aquí es otro tipo de oración. Yo estoy pensando que cuando se ora en público, los pecados que tú quieres confesarlos a Dios, eso se los haces en secreto. Esos son para una oración privada. Ahora, entre tú y Dios, y el resto se hace para beneficio, interceder por los hermanos. Tú sabes que un hermano está enfermo, un hermano se ha descarriado, se ha ido de la iglesia, orar por ellos. Y fíjate, la oración, ese tipo de oración, cuando a uno se le pide que ore por dos o tres personas o más, o por una iglesia, uno debe considerar las necesidades en común. Y yo soy parte de esa persona. Yo no estoy en un nivel superior como para decir: Señor, te pido por estos hermanos que tienen problemas, en fin. No, yo soy parte de ese grupo. Te pedimos, te agradecemos, y tengo que considerar, como digo, las necesidades de todos. No ponerme ahí a expresar mis propias necesidades. No, yo estoy orando por los demás. Las necesidades de la comunidad. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que tener eso bien claro. Ahora, en relación con lo que dijimos allí en San Mateo 18, 19 y 20, aquí se hace la promesa con la condición de que el pueblo de Dios se una en oración a Dios. Y en respuesta a estas oraciones puede esperarse un poder más grande que el que viene en respuesta a las oraciones privadas. El poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y de su amor a Dios y del uno para con el otro. Recordemos, cuando estamos orando, mira, imagínate, hay un grupo y estamos orando y yo tengo problemas contigo. A lo mejor tú no los tienes conmigo, soy yo el que los tengo contigo. Y estamos orando, yo no he arreglado mi problema contigo. Tengo que recordar lo que me dijo el Señor: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes problema con alguien, anda y arregla tu problema. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. Así también cuando se ora en grupo, yo tengo que considerar eso. Yo tengo ciertos problemas, no paso a alguien, me cae mal, en fin, tengo una odiosidad a lo mejor con alguien. Y estoy orando y espero que Dios conteste mi oración. Recuerdo un caso de una madre que siempre oraba por su hijo descarriado, y entonces llevaba a la iglesia sus pedidos y estaban siempre orando por él. Y una noche, dice, mientras oraban los hermanos, por ese hijo, para que volviera, y esa madre también clamando a Dios. Su sorpresa fue que cuando terminaron, ese hijo apareció en la entrada de la puerta. Y cuando expresó su sentimiento, qué es lo que había sentido, dijo, sabe que no andaba muy bien y sentí un deseo de venir hacia la iglesia a donde estaban ustedes. El Espíritu Santo obra de una manera milagrosa en las personas y puede hacer, como tú dices, dar gran poder, tener gran resultado las oraciones en grupos, porque dan poder. ¿Tú recuerdas el caso que aparece allí en Hechos 12? Tiene varias connotaciones, sí, varias cosas interesantes. Estaba pensando justamente en eso. ¿Por qué? Porque la gente estaba orando por Pedro, pero cuando Pedro apareció en la puerta y golpeó y le fueron a abrir, no querían abrirle porque no creían, bueno, que pudiera ser la niña. La niña pensaba que estás viendo visiones, le dijeron. Claro. Pero es interesante lo que puede hacer esa oración, porque Pedro, y si ustedes notan el texto, voy a leer, ¿no es cierto? Aquí dice que había sido tomado preso en la cárcel, ¿no es cierto? Y Herodes se estaba congraciando con la gente y vio que esto le resultaba en apoyo a su trabajo. Entonces tomó, dice, mató a espada a Jacobo. Pero noten este detalle. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, estoy pensando que Pedro estaba tranquilo en ese lugar, en la iglesia orando, porque los dos, uno orando y otro tranquilo en los cuidados de Dios. Y Pedro, él también estaba orando, no me cabe la menor duda. Había orado, pero estaba dependiendo de Dios. Pero fíjate el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Este concepto de durmiendo que aparece aquí me parece interesante, porque tú en una condición así difícilmente duermas tranquilo, porque sabes que al otro día a lo mejor le va a pasar o te van a hacer lo mismo que le pasó a Jacobo, que era el hermano de Juan, dice que fue llevado y lo mataron a espada. ¿Cómo puede una persona, no es cierto, que a lo mejor antes de dormirse oró a Dios y se entregó a él y estuvo tranquilo? Bueno, precisamente la fe que él había depositado en Dios era lo que lo hacía dormir tranquilo. Pero fíjate, vuelvo a insistir en lo que sucedió, me pareció interesante, y muchas veces a lo mejor nosotros también hemos procedido de la misma manera. Cuando Rode, esta niña, fue a abrir la puerta, y dice el verso 14 del mismo Hechos capítulo 12, la cual cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, no puedo creerte, ¿cómo va a estar Pedro? O sea, ellos estaban orando para que el Señor lo librara, que el Señor hiciera algo, y el Señor hizo, y después no podían creer que Dios hubiese respondido a su oración. Claro. Eso es interesante. Bueno, la oración tiene que estar acompañada de la fe. Yo tengo que, fíjate, eso me hace recordar una ilustración que escuché de un lugar donde estaban sufriendo una tremenda sequía. Y la iglesia, dijeron, esta tarde nos vamos a reunir todos para orar para que el Señor envíe lluvia. Y dice que todos fueron a la iglesia esa tarde, se reunió, pero solamente una ancianita llevó paraguas. Uh-huh. ¿Ah? Fue la única que creyó que la oración podía tener respuesta. Los demás fueron, pero se ora por si acaso. ¿Ah? Y creo que eso es también importantísimo. Cuando nosotros oramos, debemos tener fe en que Dios va a responder la oración. Hay una íntima relación entre lo que nosotros le pedimos a Dios y nuestra fe para que obre realmente, porque como el caso que tú cuentas, muchas veces nuestra oración no pasa del techo de la casa porque la fe es muy pequeña. Yo creo que Dios no nos va a responder. Yo oro por una persona y salgo de la oración porque la persona está enferma y digo, no, está muy mal, yo creo que no pasa esta noche. O sea, somos más pesimistas. Y yo estuve orando para que se mejorara, a lo mejor. Bueno, fui a orar para que se mejorara, Dios hiciera un milagro y damos ya el veredicto antes de recibir una respuesta de Dios. Y Dios puede hacer maravillas. Ahora, si uno mira con tranquilidad el detalle, yo lo leí varias veces porque decía que el ángel se presentó y una luz resplandeció en la cárcel, pero nadie se dio cuenta de esa luz, porque los guardias entraron en un sueño profundo que seguramente el Espíritu Santo colocó sobre ellos. No nos cabe la menor duda que ese fue. Pero dice una luz porque vino un ángel. Yo estoy pensando, un ángel, ¿cuánta luz puede traer en una luz oscura, lóbrega, ¿no es cierto? Y tomando a Pedro en el costado le despertó, porque él estaba durmiendo tranquilo, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Él no hizo nada. Fíjate. Mira la respuesta. Empezando, él estaba encadenado con los guardias que lo estaban cuidando. Ah. Las cadenas se cayeron. Y es muy probable que cuando se cayeron las cadenas hicieron ruido. No creo que estos se hayan caído. Nadie. Y no despertó absolutamente nadie. Las puertas se abrieron. Las puertas estaban... Iban caminando y las puertas se iban abriendo. Claro, dice, y él salió sin que nadie escuchara nada y sin que nadie viera nada. Entonces, no cabe duda de que aquí nos están relatando un milagro producto de la oración, de la petición, de la intercesión de estos hermanos por Pedro. Ahora, solo un detalle para ver la historia y hacerle una aplicación. El ángel no lo acompañó, digamos, hasta la última puerta. Interesante porque la oración va más allá quizá de lo que nosotros mismos pedimos. Y salidos, dice el versículo 10, la última parte, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel lo acompañó no hasta la puerta, sino más allá y lo dejó ahora. Y ahí recién Pedro se dio cuenta que estaba afuera. Hay poder poco común al estar unidos en oración. Piénselo. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.